argentinos, amores que no vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo, demos todo con valor. No tememos a la lucha, argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos, a vencer. Argentina estaba venciendo, mientras yo con mi compañera nos íbamos del país. ¿Qué había pasado? Yo era periodista de rock en esos momentos. Estaba ya cansado de caer en cana. Una vez, por ejemplo, en Mendoza, siguiendo la gira de Almendra, la policía me puso una buena cantidad de marihuana, con lo cual me metió en cana y tuve que ir todos los meses a firmar la libertad condicional, luego de haber estado una semana a preso. Pero seguía cayendo en cana y un día estaba en un recital de Fontova, vino la policía y nos hizo caminar a todos hacia la comisaría Quinta. Ahí me dieron algunos golpes, me mostraron la picana y al salir le dije a mi compañera, esta vez sí, nos vamos del país. En el medio, la guerra de las Malvinas. Recuerdo estar en el aeropuerto, casi vacío, y un diario frente a mí, alabando el triunfo de las Fuerzas Armadas del general Galtieri. Argentina estaba envuelta en un nacionalismo asqueroso, digamos. Las marchas que se habían hecho antes de la invasión a las Malvinas fueron reemplazadas por un fanatismo, escarapelas por todos lados, locura. El grave problema en irse en ese momento era, por ejemplo, una canción de Caetano Veloso. Ele me deu um beijo na boca e me disse: a vida é oca como a touca de um bebê sem cabeça. E eu ri a beça. E ele, como uma toca de raposa bêbada. E eu disse: chega da sua conversa de poça sem fundo. Eu sei que o mundo é um fluxo sem leito e é só no oco do seu peito que corre um rio. Mas ele concordou que a vida é boa, embora seja apenas a coroa, a cara é o vazio. Ele riu, e riu, e riu, e ria. Disse basta de filosofia. A mim me bastava que o prefeito desse um jeito na cidade da Bahia. Esse feito afetaria toda a gente da terra, e nós veríamos nascer uma paz quente, os filhos da Guerra Fria. seria um antiacidente como uma rima, desativando a trama daquela profecia que o Vicente me contou segundo a astronomia, que em novembro do ano que inicia, sete astros se alinharão em Escorpião como o sol no dia da bomba de Hiroshima. E ele me olhou de cima e disse assim pra mim: Delfim, Margaret Thatcher, Menachem Begin, política é o fim. E a crítica que não toque na poesia, o Time Magazine quer dizer que os Rolling Stones já não cabem no mundo do Time Magazine. Mas eu digo, ele disse, que o que já não cabe é o Time Magazine dos Rolling Stones, forever rocking and rolling. Por que forjar desprezo pelos vivos e fomentar desejos reativos? Apaches, punks, existencialistas, hippies, beatniks de todos os tempos univos. E eu disse sim, mas não, nem isso. Apenas alguns santos, se tantos, nos seus cantos e sozinho. Mas ele me falou: você tá triste porque a tua dama te abandona e você não resiste quando ela surge. Ela vem e instaura o seu cosmético caótico. Você começa a olhar com um olho gótico de cristão legítimo. Mas eu sou preto, meu nego, e sei que isso não negue até ativa o velho ritmo mulato. Entre outras coisas, dizia esta canção de Caetano Veloso, El me deu um beijo na boca, Margaret Thatcher, Begin, La política es el fin. Y la había escrito antes de los sucesos de la guerra del Líbano y de la guerra de las Malvinas. Era una premonición. Y también decía, de acuerdo a la astronomía, decía que en noviembre del año que comienza, siete estrellas se alinearán en el Escorpión, como el día de la bomba de Hiroshima. Estábamos en Brasil, antes de seguir viaje para Holanda. Nos quedamos en Brasil más tiempo del previsto. Uno de esos motivos era esta letra que anticipaba muchas de las cosas y en noviembre el mundo se iba a acabar. Y otra causa era que teníamos miedo a cómo iban a recibir a los argentinos en Europa. Finalmente lo vimos a Caetano Veloso, que nos dijo: no, vayan a Holanda, es solamente una letra, no es verdad. ¿Y qué se decía en Inglaterra, por ejemplo? Los MacLeods hablaban del estado de ánimo de la nación de Inglaterra, histérica, sedientos de sangre y patrioteros, igual que su adversario. Es que Inglaterra estaba muy mal, mucha desocupación, las encuestas indicaban que Margaret Thatcher no tenía mucho futuro, hasta que vino esta guerra. ¡Get your turn! There was a load of bloody fairies in Buenos Bloody Aires. with greasy hair and sweaty bums. They never heard of Boddington. They were a different culture and a different place. No chippies in bloody place. You can keep that for far dealers, cause we're going of your Malvinas. Ayo, ayo, ayo, ayo. Well, he got us backs up without a doubt. Time to sort them bastards out. Costa Mendes lives in fear of real men who can hold their beer. Sing, ay, ay, ay. The lads are on their way with the bayonets and the Tommy guns, and the belly's full of Boddingtons. Ay, up, ay, up. Wine is all he eats in the Argentine. But after a scrap with English Navy, the last feather recipe for chips and gravy. Sing, hey, hey, hey. The lads are on their way with the bayonets and the Tommy guns, and the belly's full of Boddingtons. Sing, hey, hey, hey. The lads are on their way with the bayonets and the Tommy guns, and the bell is full of Boddingtons. Sing, hey, hey, hey. The lads are on their way with the bayonets and the Tommy guns, and the bell is full of Boddingtons. Hey-oh. Eran de Maglads en Buenos Aires y decían frasecitas como: porque vamos a tener sus Malvinas. Y no decían Falklands. Hey arriba, hey arriba, hey arriba. Y hasta hablaban de Costa Méndez, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que vive con el temor de los hombres de verdad que pueden mantener su cerveza. Los muchachos están en camino con sus bayonetas y sus metralletas y sus estómagos llenos. Pero no debemos confundirnos con la letra. Es un grupo de culto, con mucha sátira. Y este tema no se entendió bien al punto que lo querían usar a favor de la guerra, pero era todo lo contrario. Reflejaba irónicamente el pensamiento de Margaret Thatcher. Aquí, en estas islas quería ver el mar. Podría haber ido a un lugar donde el sol brillara más. Pero tanto me contaron, tanto me imaginé, que el lugar era este. Aunque la gente me mira raro, no importa. Cualquier cosa, estoy cerca de casa. Y si llega a ser difícil hacer amigos, bueno, yo traje otro para presentarles. Derby, el sabor de lo nuestro. Todos se plegaron a la gesta patriótica, hasta los cigarrillos Derby. Altieri tenía la secreta esperanza de que los ingleses no iban a venir, pero vinieron, y rápido. Tal es así que el 2 de mayo, a un mes de comenzada la invasión, hunden al acorazado general Belgrano. 323 jóvenes murieron allí, en el frío sur. Tren loco en Acorazado Belgrano. Mi amor, mi ay, mi alma, una vez. rock de uno y otro lado tomaron una posición pacifista. Vamos a escuchar ahora a Billy Bragg en Island of No Return, Isla sin Retorno. Recoge tus pies, cae, sal, vamos a un partido ahí en el sur. Yo y el cabo en una juerga, condenado desde aquí a la eternidad. Sight, digging into dinner on a plate on my knees, smell of damp webbing in the morning breeze, fear in my stomach, fear in the sky, by dinner with a weary eye, after all this it won't be the same, messing around and so is pre-blind. Pick up your feet, fall in, move out, we're going to a party way down south, me and the corporal out to the spree. Damned from here to eternity. Sons and fathers and brothers and lovers, I can take the killing, I can take the slaughter, but I don't talk to sun reporters. I never thought that I would be fighting fascists in the southern sea. So on today, and in his hand was a weapon that was made in Birmingham. Pick up your feet, fall in, move out, we're going to a party way down south, me and the corporal out to the spree. Damned from here to eternity. Posterity. Me and the corporal out on a spree. Damned from here to eternity. Vamos a un corte publicitario y retornamos con la tercera parte de Malvinas en Orejas al Universo. De la mañana. Buenos días, argentinos. Buenos días, isleños. Es una hermosa mañana en las Islas Malvinas. ¿Cuál es la temperatura? 0 grados. ¿Y la sensación térmica? 4 bajo cero. Está fresquito. Está ideal para tomar unos mates bien calientes. ¿Cómo están los vuelos esta mañana? Llegando puntuales a las 8 desde Buenos Aires, como siempre. Muy bien. Desde acá les decimos a todos los argentinos a despertarse y a los amigos isleños que también nos escuchan, wake up, it's a beautiful morning, have a nice day. Vamos con un poco de música. Arrancamos con León Gieco, pero después también tenemos unos temitas en los Beatles, ¿eh? Este es el futuro que soñamos para Malvinas. Trabajar en paz para conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria de los caídos. Para vivir. Y hoy, 2 de abril del 2020, aquí en cuarentena, leo en página el regalo de León Gieco